corazón quiere lo que quiere. Te traigo flores, te traigo rosas. Yo en ti busco la tranquilidad y tú buscándome para más. Agradece que yo estoy enamorado de ti. Agradece porque siempre no seré la misma persona. Esa persona. Buena por esa, porque yo sé que llegará el día en que yo te saque.